tenido placeres, casi mil corazones me han adorado, pero hoy ninguna está a mi lado. La mujer siempre buena a mí me quería, y yo como siempre amor les fingía. ¿Quién te crees que eres? A mí me se paga hasta hoy. Está muy